en una noche realmente lindísima para escuchar música en compañía de nuestro amigo David Quintero, como ustedes sabrán, Gervasio Baratti, nuestro colega encargado del micro de luz, está de viaje, anda por el Perú el tipo, che, paseando por ahí, pero olvidadísimo de todos nosotros, porque podría haber puesto algo por el Facebook, algo, qué sé yo, che, bola, unas cosas como esas, pero nada. Está paseando, seguramente ya cuando vuelva nos va a comentar harto y lo vamos a dejar como para aquí el solito del programa, ¿eh? Bueno, ya de paso te comentamos la semana que viene, como hemos estado comentando ya los últimos programas. Se presenta en la ciudad de Neuquén el bajista Víctor Guti. Tenemos las entradas ya, ¿eh?, para estar ahí con muy buena ubicación, así que nos iremos despacito para allá el mismo jueves a presenciar el espectáculo. Por lo tanto, nuestro programa quizá lo grabemos antes o reproduzcamos algunos ya grabados con anterioridad, como para que vayas sabiendo, ¿eh? Si llaman, no estamos. Estamos por allá, en Neuquén, con la visita del fantástico bajista Víctor Guten, que hoy lo vamos a escuchar un poquito más adelante, con su última producción discográfica, un álbum doble, en donde básicamente el hombre interpreta la misma lista de temas, con alguna pequeña diferencia entre un disco y otro, salvo que uno es completamente instrumental y el otro con voces femeninas. Elegimos el de las voces femeninas, un tema en compañía de la cantante Nora Jones. Eso va a ir un poquitito más adelante. Abrimos con esto muy lindo. Tenemos varios discos del sello ACT que tengo que comentar que ha cambiado la web. Tiene una estética nueva y realmente lindísima, ¿eh? Hablamos muchas veces aquí, ¿no?, de esta coherencia y correlación que debería haber entre la muy buena música y la buena presentación de ella a través de buenas portadas de disco, buen marketing y, por lo tanto, también una buena página web con muy buena información y además una estética que cuadre, ¿no?, con la calidad de la música que se pretende vender. Bueno, el sello ACT conjuga todo eso, ¿no? Buenos títulos, un catálogo realmente frondoso, muy jugoso y cada vez más en constante crecimiento, y con estética nueva. Vayan, véanlo, ACT Music. Bueno, realmente lindo, lindo, lindo. Del sello este vamos a escuchar varios discos, todos muy, muy recientes lanzamientos. Comenzamos con esto: Pete York and Young Friends, Basically Speaking. Es un disco Basically Speaking, un jueguito de palabras que Pete York, un baterista inglés, ya veterano baterista inglés, con algunos, él nombra su banda, sus jóvenes amigos, ha grabado este disco con un homenaje, ¿no?, a su gran mentor Count Basie. Él recuerda por acá de la data sacada del sello ACT, de la web de ACT, como también alguna de su propio sitio web, dice en algunos lugares: Basie era casi mi primera conexión con el jazz después de Louis Armstrong. Cuando tenía 15 años, mi madre me llevó a ver un subconcierto. Fue inolvidable, sobre todo por su enérgico baterista Sonny Payne. Su gran banda tenía el poder y la dinámica. Basie utilizaba todo el lenguaje de la música y era famoso también por su humor musical, así como su forma económica de tocar el piano. Aparte, la cara, ¿no?, de Count Basie es una juguetería, un personaje realmente muy, muy, muy, muy cómico, si se quiere también, ¿no? Su música era así también. Bueno, esa era la forma que Pete York comenta el acercamiento que tuvo hacia la música, obviamente que después se sentó frente a una batería, ¿no?, después de esta primera experiencia. La banda, realmente una banda de gente joven, pero que está sonando fuerte. Hablamos de Thorsten Goods en guitarra y voz. Este muchacho realmente está sonando mucho últimamente por allá por el viejo continente. Gabor Bola, un saxofonista tenor que también ha dado mucho que hablar últimamente, y Andy Kissenbeck en órgano Hammond. Muy bien, Pete York and Young Friends, Basically Speaking, y el tema que escuchamos, Jumping and the Good Side, el tercer tema de 13 que tiene este disco, publicado por el sello ACT el último 8 de octubre de este año. Saludamos a nuestros amigos de Bahía FM Bahía Grande, Norte de Tal Tigre, y FM Quiquén, de la ciudad de Quiquén, provincia de Buenos Aires, se retransmite nuestra programación semanalmente. Muy bien, sigamos. Tenemos además algunas voces femeninas muy lindas voces, muy lindas ellas también, ¿no? Comenzamos por la ya veterana cantante danesa Cecil Norby, que ha pasado también por aquí, ya sea como solista, en este caso ella lidera su último disco, Silent Ways, también para sello ACT, como también la hemos escuchado tocando principalmente con Lars Danielsson, cuando este lideraba sus grupos. En este caso también Danielsson devuelve favores y toca para este fantástico disco de Cecil Novi, Silent Ways. lindísima la voz de esta mujer, considerada una de las voces más prominentes, más dulces también, de toda Europa, y además un referente en este, como ella misma menciona, este puente entre el pop y el jazz. Solemos escucharla cantando canciones pop con cierto aire jazzero también, realmente fantástico, lindísimo. Un repertorio también frondoso, el de Cecil Nurby, con una carrera como solista muy reciente, pero frondoso en el sentido de las colaboraciones varias que ha tenido a lo largo de su corta trayectoria musical. Una mujer joven, nacida el 9 de septiembre del año 64, danesa de nacionalidad. Bueno, en este disco, Silent Ways, publicado por el sello ACT el último 28 de mayo de este año, es su tercer disco como líder. Decíamos, tiene una cantidad de discos realmente impresionante, ¿no? Como colaboradora, como invitada de músicos paisanos de ella, como también del resto de Europa. Arabesque es un disco que creo que anda por ahí, lo tengo. No sé si en algún momento lo hemos pasado. Otro prometido para próximas emisiones. A la vez que fue su debut para Silva CT en el año 2011 y supuso realmente un éxito formidable, ¿no? Para ella. Porque, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, un poquitito de lo que ella conoce muy bien, ya que en su casa mamá y papá eran compositores, su papá era un compositor clásico y su mamá era una cantante de ópera, así que mamó la música clásica desde muy chiquitita, aunque posteriormente en su adolescencia y juventud se ligó al pop y al rock, ¿no? Obviamente. Pero vuelve, quizás se me ocurre a mí como un homenaje a sus papis, ¿no? En este disco Arabesque, en el año 2011, ¿qué hizo? Le puso letras a composiciones de impresionistas clásicos, ¿no? Como Satie o Ravel. Un disco realmente fantástico que se llevó la mejor de las críticas por parte de la prensa especializada. Su debut para el sello ACT, decíamos, en el año 2011. Un disco que lo tengo por ahí guardadito, que ya prometo para la próxima semana o la otra. Bueno, la banda, su compañero de andadas de muchos años, el contrabajista sueco Lars Danielsson, que ha pasado harto por aquí, el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le también, que hace mucho que no lo escucho tocar, liderando algo, o sea, a publicaciones como líder de banda. En este disco suele escucharse la sutileza de su guitarra, realmente el sonido es inconfundible, es realmente lindísimo. Para mi gusto toca tan poquito, pero las pocas intervenciones que hace son realmente fantásticas. Pasa que el repertorio requiere eso, ¿no? Sutileza y no demasiados firuletes. Saxofonista Marius Niset como invitado para uno de los temas, y el pianista polaco Leszek Mosler, que lo vamos a escuchar más adelante también liderando un trío junto a Lars Danielsson y un percusionista israelí. Bueno, Silent Ways, Cecil Nurby, publicado por el sello ACT este último 29 de mayo de este año. Muy bien, hay mucho más como para comentar, pero ya me han vuelto a retar, como que hablo mucho, así que vamos a decir lo justo y necesario. Black Hole Song es el tema que escuchamos recién por Cecil Nurby. Vamos a ahora ya a pasar a algo que quedó de la semana pasada, el bajista australiano Ross McHenry. We'll be right back. Bien, escuchábamos al bajista australiano Ross McHenry. Océanos Distantes es el disco publicado por el sello First World, y este último 28 de octubre de este año, hace muy poquitos días, puesto en la calle este disco debut como solista del bajista australiano Ross McHenry, que por ahí hablamos hace un momentito, ¿no? Elogiamos, por ejemplo, la página de ACT, el sello holandés. Tenemos que decir que la web de McHenry, pero goza de la información, brilla por su ausencia, quiero decir. Muy poca información, realmente muy poca. Apenas hay una mención acerca de los músicos que lo acompañan, pero no hay una delimitación o demarcación, identificación, quiero decir, de cuál es el instrumento que tocan. De todas maneras, no conozco a ninguno. Aquí los nombra como lo mejorcito de aquella parte del mundo y como parte también de los mejores músicos del mundo. Bueno, Ross McHenry, entonces, el disco suena lindo, suena realmente lindo. Una mezcla por momentos, no en este tema, pero sí en la escucha de los 12 temas que tiene el disco. Una mezcla realmente muy, muy, muy sutil, muy linda, entre clásica, hip hop, jazz modal. Una cosa realmente linda, linda. Este hombre, nominado al ARIA, según explican por aquí, que sería así como un Grammy australiano. Este hombre, que además es director de orquesta y productor, sumamente reconocido, un hombre joven, muy, muy, muy reconocido por aquella parte del mundo, y que debuta con este disco, Océanos Distantes. Escuchábamos la parte 1, el tercer corte, parte 1, Océanos Distantes. Lindo, Bueno, cumplimos, había quedado afuera la semana pasada, cumplimos con este hombre, y ahora sí, seguimos, vamos a poder completar la grilla, que es algo más de lo que yo publiqué, me había olvidado, de una cantante italiana. Vamos a escuchar ya esto, muy, muy lindo, muy reciente también el lanzamiento, otra publicación del sello ACT, puesta en la calle este último 25 de octubre de este año, el pianista polaco Leszek Mosler, o algo así, Polska, Polonia, es el título del disco. Obviamente música popular polaca, pero comparte cartel, si se quiere, ¿no?, con el resto de la banda. Digo porque en la portada del disco en ningún momento aparece su nombre por encima de los demás, ¿no? Están ahí los tres, como compartiendo la importancia de cada uno dentro de o los roles que cada uno cumple dentro de este fantástico disco. He mencionado anteriormente bajista y chelista sueco Lars Danielsson y el percusionista israelí, pero de papás turcos, Zohar Fresco. Yo la verdad que recién me desayuno con este hombre, pero que tiene una crítica realmente frondosa. Es uno de los mejores percusionistas, según comentan por ahí, de lo que ha surgido en los últimos años. El disco Polonia suena realmente muy bien, muy bien, de la mano de este hombre, este pianista polaco, según también dicen la crítica especializada, el mejor pianista que ha surgido en Polonia en los últimos largos, largos años. Leszek Mosler, Lars Danielsson, Zohar Fresco, Polska.

Bueno, escuchábamos el último corte de 11 que tiene este Polska, Polonia, un disco publicado por el sello ACT el 25 de octubre, último pasado, liderado por el pianista polaco Leszek Mosler y acompañado por el bajista, contrabajista y chelista sueco Lars Danielsson y el percusionista, además, se hace cargo de las voces en algunos de los temas, israelí de origen turco, papás turcos, Zohar Fresco. Mosler, como decíamos hace un momentito, considerado una de las estrellas más refulgentes del jazz polaco, obviamente después de el decano de los jazzeros polacos, el trompetista Tomasz Stanko, el papá de todos los jazzeros polacos, como muchas veces lo hemos mencionado aquí, nacido en el año 1971, con una formación clásica, otro de los tantos músicos, una costumbre que se repite, ¿no? Músicos europeos, no exclusivamente europeos, en músicos norteamericanos o americanos también, pero es una constante que músicos o pianistas, en el caso de Lars Danielsson también, una formación clásica y se nota obviamente en su música, la de Mosler también, pero no descubrió el jazz sino hasta ya crecidito, tenía sus 18 años cuando descubrió el jazz. Fue parte integrante por larguísimos años del mencionado Lars Danielsson, con el que alcanzó un vuelo internacional, ¿no? Ya Danielsson por aquella época ya era una figura de renombre internacional, y este muchachito que le partió la cabeza a tantísimos críticos tomó vuelo internacional de la mano de Lars Danielsson. La crítica hace también mención a el lirismo que su fraseo musical tiene, tanto como sus composiciones también, que lo muy apegado obviamente a la música clásica, y también famoso por haber hecho en su momento, de muy jovencito, algunas arreglos o improvisaciones sobre temas de Chopin, así como un estilo muy muy muy romántico, ¿no? Que le valió este mote de ser uno de los pianistas más románticos de por aquella parte del mundo. Se me ocurre así como a Enrico Pieranunzi, el pianista italiano, se lo conoce como el Bill Evans italiano, por su apego, su amor a la música del genial pianista norteamericano. Bien podríamos decirle, ¿no?, a este Leszek Mosler, el Bill Evans polaco, ¿por qué no? ¿Qué más? Ah, bueno, tenemos dos títulos que ciertamente han hecho historia. Paso Doble junto a Lars Danielsson en el año 2007 y Tarantela en el 2009. De Tarantela se dice música rayana con la música de cámara, es un disco fascinante. Se dice por ahí que Tarantela es el mejor disco de Lars Danielsson en toda su carrera musical. Ciertamente es un disco bellísimo, ¿eh? Y el debut para sello ACT de Mosler ocurrió en el año 2011 con su disco Comeda, un disco que fue rápidamente trepó al álbum del año. Comeda es un homenaje así muy personal, ¿no?, a un pianista también polaco, Krzysztof Komeda, que se hizo famoso hace algunos años atrás por componer las bandas sonoras de las películas de Roman Polanski, otro famoso polaco con alguna poco menos de suerte también, ¿no? Bueno, ya sabrán ustedes la historia de Roman Polanski. Bueno, esto fue Leszek Mosler, Lars Danielsson, Zohar Fresco, Polska, Polonia. Vamos ya a escuchar a quien, nos salteamos un poquitito el orden de la programación, vamos a escuchar a quien la semana que viene, jueves 7 de noviembre, se presenta en la ciudad de Neuquén. Es el bajista Víctor Guten. Desconozco, por ahí mi hermano me ha comentado algo que leyó por ahí alguna de las publicaciones, que yo me lo olvidé, no la traje, una nota que salió en el diario Río Negro, bastante frondosa. Se me ocurre que ahí algo me dijo como que viene con una voz, acompañada por una voz femenina, cosa que no, bastante factible de que así ocurra, porque su último disco que vamos a escuchar ahora, un álbum doble, como comentábamos hace un momentito, básicamente compuesto por la misma cantidad de temas, el primer disco instrumental, el segundo Voces Femeninas. Nos quedamos con el segundo disco, donde intervienen las voces femeninas, para escuchar una con la participación de la cantante Nora Jones, Víctor Guten. ¿Ah, sí? Bueno, parece que se colgó la máquina. Muy bien, me estaba por llevar un matecito justo. Bueno, vamos a mencionar el disco. Un jueguito de palabras. Words and Tones es el disco donde intervienen las voces. Y el siguiente, o el primero, quiero decir, el primer disco es Sword and Stone. Un disco todo instrumental, ¿no? Un jueguito de palabras donde las S se corren de la primera parte de la palabra a la segunda. Dos discos. Escuchamos del segundo, Words and Tones, publicado por el sello propio, por el sello propio de Víctor Guten, Vix Records. Escuchemos al genial bajista Víctor Guten. Street, where I just like to go and hang, yeah. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, lo que escuchábamos recién, Victor Guten, desde el disco Sword and Stone, no, perdón, ese es el instrumental, Words and Tones. Decíamos ese jueguito de palabras en donde la S se corre de la primera letra en la primera palabra hacia la última, ¿no? En ambos discos. En el instrumental es Sword and Stone, y el vocal, donde intervienen las voces, que originalmente fue el primer disco en el que Guten pensó. Ahora vamos a contar un poquitín la historia que él mismo contaba, un periodista. Es Words and Tones, un disco todas con voces femeninas, en donde escuchamos recién el tema, el sexto corte de este disco, obviamente con voces femeninas, como decíamos, Brooklyn, en la voz de Nora Jones. Que Nora Jones participa más seguido con Victor Guten, ¿no? Porque cantando así, realmente se luce, ¿eh? Ya sabemos que el estilo de Nora Jones es muy, muy plasta, muy, muy plancha, y suele aburrir un poquitín, ¿no? Pero acá se luce, ¿eh? Bueno, él cuenta un poquitito algo de su historia. Dice, bueno, que es el menor de 5 hermanos. Todos tocan música. Sus padres también, una familia muy, muy, muy musical. Aunque ellos no tocan ningún instrumento, pero lo fueron metiendo de a poquito en esta cosa que yo le agradezco muchísimo, ¿no? Este amor por la música. Él dice, yo nací en el lugar correcto y en el momento adecuado, en una familia maravillosa. Sus hermanos, él cuenta, ¿no?, que sus hermanos siempre decían antes de que naciera, necesitamos un bajista para poder conformar la banda, ¿no? Así que fue que, siendo muy, muy, muy chiquitito, ya comenzó a tomar lecciones de musicales. Tenía 5 añitos tenía, cuando ya estaban haciendo giras para un cantante soul, Curtis Mayfield, que todavía suena por ahí este hombre. Increíble, 5 años ya estaban haciendo giras con este renombradísimo cantante soul. ¿Qué más? Bueno, él decía también que por aquella época, años 60, 70, no solamente él destaca el haber nacido en esa maravillosa familia, ¿no?, sino una época muy especial. Los 60, los 70, con la música que fluía por la radio, con gente como Jimi Hendrix, los Beatles, James Brown, The Jackson 5, The Temptation, toda una cantidad de música que sus hermanos mayores le hacían escuchar. Hasta que, bueno, Nene Colgate, el bajo, vamos a aprender a tocar bajo, que necesitamos un bajista para la agrupación familiar. En la larga nota que fue publicada en su web, el periodista le pregunta cómo surgió esta cosa, ¿no?, de este disco doble, en el que él tiene dos versiones. La misma composición de temas tiene dos versiones, una instrumental y una cantada. Él cuenta que básicamente la idea fue la del disco con las voces femeninas, ¿no?, donde él componía algunos arreglos musicales y invitaba, ¿no?, a las cantantes elegidas para poder grabar este disco, para que ellas pudieran escuchar y además le ayudaran a componer parte de la letra, ¿no?, que pusieran lo suyo, ya que iban a interpretar el tema, que pusieran un poquito lo suyo para poder completar estos temas incompletos. Y se dieron cuenta, la banda se dio cuenta que ciertamente los temas sin las voces sonaban fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, hagamos un disco instrumental y por supuesto sigamos adelante con el proyecto de el disco cantado. Fue así que surgió este álbum doble, grabado en sello propio, el sello Vix Records, publicado el 25 de septiembre del año pasado. Brooklyn es el tema que escuchamos recién. Te recordamos, Victor Guten, la próxima semana, Teatro España en la ciudad de Neuquén. su primer visita por aquí, por estas tierras. Y allí vamos a estar, ¿eh? Te contamos después qué fue lo que pasó. Vamos a reflotar nuestra sección sin anestesia. ¿Recordaron ustedes la sección que inauguramos hace un tiempito atrás para darle un poquito lugar a la música free, a la vanguardia, a la música experimental, toda aquella música que muchas veces hemos comentado aquí, pero que no hemos pasado nada? Se me hace difícil pasar algo que sea digerible para todos nosotros, ¿no? Porque hay ciertas cosas que son tremendas, ¿no? Que como que no vamos a desperdiciar nuestro tiempo, nuestro poco tiempo, escuchando cosas que son difíciles de comprender musicalmente. Tomamos de vuelta al papá del free, al veteranísimo y octogenario, que feo suena octogenario, pero si vieran la salud de fierro que tiene este hombre, Ornette Coleman, un disco publicado en el año 95, Tone Dialing, tono de marcado, un disco realmente fantástico, ¿eh? Ornette Coleman, Tone Dialing. We'll be right back. Bueno, la música de Ornette te sacude, ¿eh? te sacude el mate, te hace mover también, es muy alegre la música de Ornette Coleman. Ciertamente cuando uno escucha hablar de free jazz, bueno, hay cierta gente que se espanta porque hay cosas realmente muy experimentales, demasiado cerebrales, demasiado, ¿no? Esas cosas que hay que pensarlas mucho, y si la música hay que pensarla mucho, mucho, mucho y no te llega, estamos fritos, ¿no? Así que eso se lo dejamos para quienes están detrás de la intelectualización de la música. Nosotros nos quedamos con aquellas cosas que nos hacen erizar la piel, hacernos mover la patita, por ahí dibujar alguna sonrisa, hacernos pasar un rato bien. Eso es lo que realmente importa de la música. Lo demás se lo dejamos a los estudiosos. Y Ornette Coleman tiene muchísimo eso. También tiene algunas cosas raras, ¿no? Obviamente. Pero es una fuente referencial por excelencia, ¿no? Es el padre del free. Y todo lo que ande dando vuelta por ahí ya lo ha hecho él antes, ¿no? Comentábamos aquí hace un tiempo atrás, cuando ya por el año 59, cuando también estaba por aflorar aquel gran invento del bebop de la mano de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, él también ya estaba detrás de este sonido raro, con aquel primer disco, The Shape of Jazz to Come, La forma del jazz por venir, para rematar posteriormente apenas un año después con Free Jazz, una improvisación colectiva, dando nacimiento oficial al free. Obviamente que todo lo que vino después en música experimental fue basado en aquel gran invento de Ornette. Incluso el genial John Coltrane, en los últimos años de su vida, también estuvo muy impregnado por el free. Hay algunas cositas muy locas de Coltrane que en algún momento vamos a traer también por aquí. Bueno, después de un largo parate de años, Ornette Coleman grabó este disco, Tom Dielin, en el año 95, 26 de septiembre del año 95, con una formación rara, si se quiere, dos guitarristas, dos bajistas, su hijo Denardo Coleman en batería, Dave Bryan en teclados, un viejísimo colaborador de él de muchos años atrás, y ¿quién más? Unas voces femeninas, tocando un rap por ahí, que coincido, ¿no?, con la crítica, que fue un desliz, digamos, como una cosa, un paso en falso, puesto que no es demasiado de la onda de Ornette, ¿no? Ese rap cantado por dos voces, un cierto aire africano por los nombres, ¿no? Bueno, Ornette Coleman, Tom Dielin, Miguel's Fortune, La fortuna de Miguel, es el tema que escuchamos recién. 10:15. Vamos a escuchar ahora ya nomás. Este hombre sí que pateó el tablero, ¿no? Este otro muy joven pianista estadounidense, Robert Glasper, al frente de su Experiment, una agrupación en la que ciertamente experimenta, ¿no? Experimenta, pero con un nivel de suficiencia, no inventando nada, ¿no? Porque francamente no inventa nada, es la forma en que combina las cosas, en donde surge la originalidad de su música, ¿no? Hablamos de Black Radio 2, hace algún tiempo atrás, con su Black Radio, irrumpió y cosechó elogios, pero al por mayor, en un disco donde él recorre el rhythm and blues, ¿no? Así como decíamos hace un momentito lo de Victor Guten, cuando comentaba que él creció en aquella época en la que escuchaba la radio y toda esa música que le fue llenando la cabeza. El mismo imaginario recorre la idea de Robert Glasper al editar estos dos álbumes, de los cuales se dice que este es, si se quiere, el que mejor cuerpo tiene, ¿no? Claro que después de la primera experiencia, ya la segunda sale un poquito mejor. Disco realmente fantástico, ¿eh? Fantástico, donde el hombre experimenta y mete un poquitín de todo, pero con una sutileza realmente fantástica. Robert Glasper, Spearman, Black Radio 2, sello publicado por el sello Blue Note, el 29 de octubre último pasado. Escuchemos a este sensacional pianista. best one. Hey, man, it's your boy Wayne Brady. Hey, I'm still trying to get on the record, brother. Hey, so I'm thinking either I'll sing something, you know, like I'll sing something like Erykah Badu did on the last one, be like, see that play, key change. Okay, no? Or I gave you some gangster shit. Check it, the freestyle. Folks don't know about Wayne Brady. Born and raised right on Crenshaw. Big 6 foot tall chocolate dude. Running around nothing but his drawers, breaking the law. Over there, making it bass notes like Lou Rawls. This tink tank, what's that sound? That's the sound of my two click clacking balls as it bounce off the walls and it echoes down the halls. Look at me running over there, buying everything up in the malls. And I just bought 3 ponies and put them right in the stall. After that was finished, I went to the Taj Mahal. Ring, ring, that's my cell phone. I think I just got a call. Oh, you know, I'm going to stop because that voice is too hot. The voice is too hot. Who else can do that for you? Who else is going to give you their real gangster shit? Robert. Call me back. Bueno, escuchamos el Let It Ride. Me van a matar, ¿eh? Fue de ratas. Tenía que haberme callado un poquito la boca, pero para no dejar en claro la metida de pata, ¿no? Norah Jones es en este tema aquí en el que canta, no en el anterior, en el anterior disco de Víctor Guten. De todas maneras, vuelvo a... dejo el comentario que había hecho antes, ¿eh? Prefiero una Norah Jones cantando así, ¿eh? Bueno, yo... Se me ve mezclado un poquitín por ahí, porque en el disco de Guten no tengo un listado de quiénes son las voces que participan. Bueno, entonces lo sacudí en el otro, pero no. La voz que se escucha en este Let It Ride es la de Norah Jones, en este disco Black Radio 2. El anterior disco, publicado el año pasado, se llevó el Grammy en la sesión Rhythm Blues. Creo que le va a suceder lo mismo con este. Realmente un disco fantástico, realmente fantástico. También un hombre que hace, le rinde homenaje y honores a la música con la cual él creció, ¿no? Y básicamente escuchando la radio. Yo también recuerdo aquellas épocas de pibe en donde uno vivía con la radio pegada y hasta dormía con la radio, y estudiaba con la radio prendida. No es como ahora, internet, televisión, el MP3, 4, el 16, lo que sea. En aquella época era la radio nada más, ¿no? Y uno creció con aquello y como decíamos algunas veces, ¿no? La FM vino mucho tiempo después, era la AM, ¿no? Con esa onda que por ahí se perdía y uno hasta corría hasta por arriba del techo, ¿no? Para ver si podía causar la onda y no perderse ni un segundo de lo que estaba sonando. Lindas épocas, que aquí se traduce en un disco fantástico, en donde él recuerda, ¿no? Y recrea toda la música que él escuchó por la radio de aquella generación, la Mochom. Recordarán ustedes el Mochom, aquel teatro en Nueva York donde surgieron grandes figuras, ¿no? De todas las épocas, figuras del soul, del funk, del rhythm blues. De ahí surgieron grandes estrellas, el Mochom. Bueno, el gospel, el rhythm blues, por supuesto, también, todo junto en este disco realmente fantástico, en 16 temas. Compone este Black Radio 2, Radio Negra 2, Robert Glasper Spillman. Vamos a dejar algo afuera, porque estamos muy sobre la hora. Y bueno, me quedaron dos voces femeninas: Irene Grandi con Stefano Bolani, un pianista de jazz, Stefano Bolani, y la bella cantante pop italiana Irene Grandi. Un disco realmente lindo, lindo, lindo. Y otra bella. Primero bella ella, después la voz, ¿no? cantante noruega Elvira Nicolaisen, junto a Matías Heik, trompetista también noruego. Eso queda para la semana que viene. Nos vamos ahora con un poquitín moviditos también, con el grupo de fusión alemán The Ploctones, en disco publicado este último 12 de septiembre de este año por el sello Challenge, el disco Splock. Nos vamos con el mejor tema del disco, ¿eh? Giuseppe. Te debo la banda porque son nombres impronunciables. Te digo el primero, el líder del guitarrista Anton Goldschmidt. Un hombre que ha cosechado numerosos elogios y premios también, ¿eh? Considerado uno de los mejores guitarristas, no solamente de Alemania, sino de la vieja Europa. The Ploctones, Plock. Hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus, con la programación yacera. Recordad que el jueves que viene, si salimos al aire, programa grabado, estaremos escuchándolo a Víctor Guten en la ciudad de Neuquén. Esperemos que para allá, para la próxima semana, contar con la presencia de Gervasio, nuestro amigo de paseo por ahí, por el Perú, en estos últimos días. David Quintero en controles, ojalá la hayan pasado re bien, hasta la semana que viene.